estas son mis canciones, mis lanzas y mis flechas. Ellas son mis pequeños malones al silencio. Ellas son mis guerreros que en vez de aquel desierto la conciencia dormida recorren verso a verso. Alzan a su caballo como botín de guerra noches amplias de vino y canciones de amigos. Y para cobrar el gesto que el enemigo deja, no precisan cortarle testículos ni orejas. Ellas pueblan los vasos, esos mundos de vidrio, y cuando nacen sufren y me dejan vacío. Pero al toldo de mi alma, donde alojo a mi gente, le han dicho que este canto es un trabajo urgente. Agárrense. Mari Mari con Piché, arrancamos ATR. Mari Mari Tacuifi. Mari Mari Peñi. Mari Mari, ¿cómo anda? ¿Cómo anduvo ese? Chuley mi. Ese Rupú. Chuley mi. Sí. Kumelen. Bien. Emikai. ¿Usted? Kumelen. Ahí está. Vamos arriba. Les presento mi cartón, chume chininga y punta ni la tijoma con mi leña, vuelto va a chichar un mañum tanini, solta mi molanta. Arrancamos Factor Folil, número 71. 71. ¿Te gusta el número? Sí, sí, sí, sí. Arrancamos con el Zungún, una presentación, se llama. Ahí del Peñi Nelson Ábalos. No, el primero sí. Fue un poema de muy bello del Peñi Nelson Ábalos y después pasó esta presentación entre Luanco y Leftraro, creo que se llama el otro rapper. Ajá. Está muy buena. Está muy bueno. ¿No? Rápido, como Track and Left. Oh, pero iban al palo, ¿no? Al palo. Y se presentaban, ¿vio? Con todo ahí el Nehuen. Sí. Y qué lindo presentarse así, ¿no? Exacto. Y justo estábamos hablando, ¿no? Antes, que hay que ir aprendiendo más, ¿no? No solamente quedarse en el Mari Mari con la presentación. Eso, ¿vio? Qué difícil que es, ¿no? Es difícil. Qué difícil. Pero bueno, hay que aprender, ¿no? Y buscar y ver cómo poder hacer. Y también hacer el esfuerzo de escuchar, ¿no? Cuando habla alguien que sabe la lengua, escuchar y tratar de entender lo más que se pueda, ¿no? Esa es otra manera también, como ahí dijo, ahí me nombró, ahí dijo tal cosa, ahí no sé. Mire, antes que nos vayamos, en nuestra sociedad mapuche, cuando las personas machi ya no tengan las palabras en lengua para pedir el Nahuen, ¿qué irá a hacer de nuestra sociedad mapuche cuando las personas lonco no sepan hacer un coyactún, un huevo pitún, un chalín en mapuche? quiere hacer de nuestra sociedad mapuche ya cuando no tengamos la palabra para comunicarnos con nuestros antiguos. En Peuma, en Ñatún, Yelipún. Quiere hacer de nuestra sociedad Pulamán Pupiñí. Es hoy el momento en que nosotros tenemos que trabajar en la revitalización de nuestro hablar mapuche. No podemos dejarle solamente este labor, esta misión a los Bunen Quiché. No le podemos dejar solamente a las personas Mashi, Lonco, Mienpín, Piyan Cuché, que solamente ellos hablan en mapuche. Usted, yo, cualquiera nomás, teniendo mapuche molijun, debemos de hablar en nuestro idioma. No importa que nosotros no hayamos nacido al tiro con la lengua. Muchos de nuestros antiguos también les pasó algo similar, no hace mucho tiempo atrás, y volvieron a hablar en mapuche. Por eso yo creo fielmente que nosotros, si trabajamos día a día, si nos dedicamos solamente unos minutitos para poder hablar de nuevo mapuche, vamos a revitalizar nuestro hablar. Porque no solamente se trata de comunicación entre personas, sino con la forma que nos comunicamos con todo lo que nos rodea, nuestros antiguos, y todo lo que está más allá de lo que nosotros podemos ver físicamente. Esto es un mensaje para que no se desanime aquellas personas que están aún en la revitalización, las personas que están estudiando, las personas que están enseñando, sigan con ese nehuen, porque es un trabajo valioso. Hermosa, hermosa la conversa del Peñi. Y bueno, la queríamos traer también acá. Si usted pone el tema que pasó del Luanco, el que pusimos, La presentación que estaba tan linda, con tanto nehuen. Bueno, eso, Mari Mari, a todas las rucas que nos están escuchando, a todos los pupeñi, pulamuen, puwenui, pucompa, a todos los que nos escuchan, algunas de las pulof, weichan, las pulof que están en lucha también, ¿no? Que están en conflicto. Que son demasiadas para... A las puñaña, a los pupi chiqueche, y bueno, y ahí vamos de a poquito aprendiendo, ¿no? Cuando aprendemos las palabras, la podemos tirar a la cancha otra vez, ¿no? Totalmente. Por eso en la presentación, como decía el Peñi ahí, en una presentación tan simple, uno aprende un montón. Mire cómo suena. Cuando nos presentemos así, ¿qué dice usted? Sí, total. A ver, Peñi. Para el Guilipún también. Mari Mari Peñi Luanco. Mari Mari Peñi Filucharo. Chacui Vi Peñi. Chacui Vi Mai Peñi. Chumle y Mian Peñi. Kumel Calenta Di Peñi. Eimi Café y Peñi. Inche Café y Kumel Calenta Di Peñi. Chumle y Tami Puche. Chemole y Com Tami Puche. Mai Kumel Calenta Tami Puche. Eimi Ga Tami Puche Peñi. Café y Com Tami Puche. Vamos a tomar nota, ¿eh? No, este hay que tomar nota. Pele y Kumel Dungu Peñi. Kumel Dungu Tati Peñi. Heula. Inchu, el canto ayu. Escúchalo varias veces. El canto ayu. Pele y Kumel Dungu Tati Peñi. El chenle buen ya y tu bachel cantun. Amulepe ca. Amulepe. Muy bueno, muy bueno. Ahí arranca con todo el nehuen. Bueno, ¿cómo estamos? Bien, bien, acá. Me parece que vienes muy manija hoy, ¿eh? Sí. 2944-80-2315 es el contacto de acá, de esta radio que nos da esta posibilidad, estas dos horas, para compartir y para llegar a sus rucas. Pero no estamos solos, ¿usted sabe? No estamos solos, hoy en la tercera presencia. Muy bueno. Detecto una presencia espiritual. No desafina, ¿eh? Pero dele gas. ¿Por qué? ¿Cómo anda? Nuestra queridísima Oper, dueña de las cuerdas de Factor Folil. Hola. Taco y Fi. ¿Cómo anda? Bien. ¿Bien? ¿Cómo estuvo? Estos días estuvieron muy lindos, la verdad. Y eso que odio la primavera, pero no sé, está lindo. ¿Por qué? ¿Por qué odian la primavera? Porque es como muy cliché, muy, ay, la primavera, ay, sí, la primavera es mi estación favorita, ay, sí, como que me da rabia. El amor, los pajaritos, todo eso. Aguante todo eso. No, aguante el amor y los pajaritos me gustan, la primavera no. Aguanten las flores, los colibríes, el buen clima, algo lindo. ¿Qué estación le gusta? No me diga que le gusta el invierno. Sí. Sí, dijo. ¿En serio? Sí. ¿Le gusta estar ahí, meta a gastar leña nomás? Me gusta estar calentita en las mantitas. Estos pibes ahora. Sí, ¿a dónde vamos a parar? Bueno, bienvenida. ¿Cómo anda su vida? Muy genial, la verdad. Estos últimos días cada vez mejor. ¿Vamos a hablar hoy con alguien de su escuela? Si viene, sí. ¿Alguien es la idea. Acá? Sí, era la idea. Pero vamos a ver si llega. ¿Qué viene, el auto fantástico? ¿O algo así? O la moto fantástica, ¿no? Algo de eso. Bueno, ¿y qué? ¿Ya sabe que van a contar algo? ¿Qué pasa con el invitado de hoy? Sí, vamos a estar hablando del Estuarte. Ah. Que es un evento muy especial que pasa en nuestra escuela. Y que, bueno, venía como para contar qué es y qué va a estar pasando y la información de cuándo va a ser y así. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, lo esperamos acá, como siempre, en nuestro estudio. Espero que no se pierda, porque hay mucho estudio acá en Radio Alas. ¿Le dijo cómo llegar al subsuelo del Factor Jolín? Sí, sí, sí, le dije. Hablamos en la escuela. Bien, que se venga con botas, porque hay mucha humedad en el piso, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Qué más tenemos para hoy? Usted, que todo lo puede. Bueno, no sé, hay muchas noticias, pero la verdad no queremos tampoco transformarnos en un noticiero ni nada por el estilo, ¿no? Para eso ya está, hay varios programas acá en la radio. Eso, muy bien. Ayer estuvo un programa ahí al tiro. ¿No? Mate Mixto. No. El Mate Mixto, contamos las novedades ahí está, de la minga que hubo. Bien, vi pocas fotografías, vi. No sé qué pasó ahí. ¿Por qué hubo tan pocos materiales dando vuelta? Ah, bueno, habría que... No, pero hay un montón de fotos, ¿eh? ¿Sí? Yo he visto como 30 más o menos. Bueno. Después te paso. Y hicieron una movida ahí, el domingo. Sí, estuvo muy bueno, muy pulenta. Hubo también un guisito muy rico. Es que los días se ponen piolas. Sí. ¿Qué más? Estuvimos poniendo barro en las paredes. Poniendo ahí con unas varillas de sauce. Vi ahí, muy buenas, ¿eh? Y bueno, ahí. Muy buena selección de varillas. Lo vi el otro día al NASA, lo vi ahí buscando varillas. Bien, sí, nos quedaron, porque bueno, tenemos algunas paredes para seguir embarrando. Bien ahí, qué groso. Y se juntaron ahí todos los compas. Sí, total, compas y... Bien ahí. Sí. Buenísimo. ¿Y qué otras noticias? ¿Noticias? ¿Qué otro programa de noticias hizo usted? ¿Sungún? Sungún, ¿no? Capilún, ayer Capilún. Hubo. Ayer hubo. Pero ya pasó. Eso. Se repite el domingo a las 9. Bien. Así que atento. Y ahí habrá estado picante todo el asunto. Estuvo lindo. Sí, estuvo bueno. Es una posibilidad la de pasar durante una hora noticias exclusivas del pueblo mapuche. Uh-huh. Muy bueno, sobre todo bueno los presos políticos del Gulumapu. Uh-huh. y los presos políticos también perseguidos también de este lado del territorio también, ¿no? Hoy es el sexto día de huelga de Lonco Facundo Yaniguala. Si mis cálculos no fallan, ¿sí? Creo que empezó el 10, ¿no? Así que bueno, le mandamos Nehuen a Lonco preso, que está preso, y bueno, ahí en un rato más capaz que podemos leer el porqué, sí, ¿no? Y de su decisión. Y habrá que seguir haciendo fuerza para que lo liberen, porque es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. Bueno, ninguna de sus prisiones tuvo ni pie ni cabeza, pero esta es la peor, digamos. Uh-huh. La que menos argumentos tienen para tenerlo ahí privado de su libertad. Y hablando de eso, hay algo, una noticia relacionada con Facundo, y que se va a manifestar en mayor extensión mañana a las 10 de la mañana en una conferencia de prensa que va a estar dando la gremial de abogados y abogadas, en donde van a contar la locura que implica que una oficina, una nueva oficina flamante, una oficina antiterrorismo o algo por el estilo, haya incluido en una especie de listado o, no sé, registro de organizaciones terroristas y gente que las financia, a, por un lado, a Facundo y a muchos pupeños y pulamien más, ¿no? De la Wincul también. Bueno, hay aparentemente un listado ahí de gente que están incluyendo, uh-huh, y que están declarando terroristas. Y en función de eso se atribuyen la potestad de confiscar cuentas, quitarle los subsidios de por hijo, universal por hijo, subsidios de invalidez, etcétera, ¿no? Como bloquearle todos los recursos que puedan llegar a tener para sobrellevar la vida. Me parece sumamente grave lo que están haciendo desde el poder, desde el gobierno nacional en este caso, en complicidad con los gobiernos provinciales, ¿no? Como los de Chubut y Río Negro. Y podemos seguir nombrando Neuquén, Mendoza. Y podríamos también nombrar a las empresas también que... Totalmente. Que bancan la persecución también, los empresarios, ¿no? Que tienen nombre y apellido. Totalmente. También, empresas privadas. Techín, Roca, YPF, Uramérica. Los cataríes. Y se suman unos cuantos más. Y bueno, y esos son los que también meten presión, los de Bariloche. El Consenso Bariloche. Que meten presión para echar a las comunidades, ¿no? De esos lugares preciados para la explotación. Tengamos en cuenta que, en realidad, si contamos la historia como corresponde, como a nosotros nos parece que corresponde, son estos intereses económicos detrás de los cuales están estas empresas, ¿no? Y quienes están presionando y quienes están cambiando las legislaciones y que, por ejemplo, han pulsado para que el INAI dé de baja las carpetas técnicas y no se llegue a dar la propiedad comunitaria a un montón de LOF que ya estaba ahí a punto, ¿no? Con la ley que no prorrogaron, la 26.160, que se prorrogaba una y otra vez porque el Estado incumplía en tiempo y forma entregar los relevamientos y las propiedades comunitarias. Pero bueno, eso se dio de baja y tras cartón, el INAI suspende como los procesos que ya estaban en marcha, que estaban a punto de salir. Entonces, en realidad, lo que están temiendo es que ya sea comunidades, ya sean asambleas, ya sean defensores ambientales, como quieran llamarse, las comunidades se opongan a los planes que ellos tienen para los territorios. Y son todos planes de extractivismo, de explotación brutal, ¿no? Que ya sea para sacar el agua, las tierras raras, el uranio, el oro, etcétera, etcétera. Podríamos seguir el litio, qué sé yo, ¿no? El petróleo no convencional, como el Marimenuco, etcétera. Entonces, claro, quieren avanzar con todo esto y la gente que vive en lugar nos oponemos, estamos en contra. Sí. Y ahí está la cosa. Ese es el yeite. Por eso tanta criminalización, por eso tanta cárcel, tanto enseñamiento, tanto propagandismo con el terrorismo, etcétera. Por eso hizo también usted un flyer más como... Me gustó su flyer, el que hizo, el que compartió acá. Sí, es la imagen. Yo sospecho que la imagen, si uno tuviese que precisarla bastante, yo la precisaría en Chiloé. Sí, sí. ¿No? Sí. Por los palafitos que tiene, por los pescadores, ves que hay peces, hay gente pescando. Bueno, pareciera de ahí, de Chiloé, que está acá nomás, está a nuestra misma altura, pero más hacia el oeste. Sí, hay como casitas colgantes. Claro, pero, sí, los palafitos, los que están ahí. ¿Así se llama esto? Palafitos, sí. Ajá. Están en Castro, en la ciudad de Castro, hay un montón de esos. Un montón, unos cuantos. Pero bueno, hay un cartelito que dice Somos Sur, y me parece que, bueno, la imagen lo que da cuenta es el cuidado hacia el agua, hacia toda la naturaleza, el extrofil Monguén. Y me parece que eso es lo que está en juego en este momento. Y no solamente acá, por estas latitudes, también y por eso la frase inicial de acá arriba, del flyer, esta de acá. Terrorismo de Estado con democracia, en Abya Yala. Toca plantarse para darle Weichan a la muerte. Bueno, y eso está haciendo referencia a lo que está ocurriendo en este preciso momento en lugares como Ecuador, Perú, Venezuela incluso, Bolivia. Podríamos seguir más abajo, pasando a Chaco, ¿no? Que hubo una represión muy tremenda los últimos días. Hay muchos heridos, hay detenidos. Bueno, en todos estos lugares están habiendo batallas campales en distintos lugares. Y que a veces las noticias si es que llegan las noticias, nos las retransmiten como un parte de guerra, ¿no? Hay tantos heridos, tantos detenidos. Es la tarea que Donald Trump le da a Milei, ¿no? Que está haciendo bien las tareas, dice él. Ah, claro. Por eso lo apoya. Es lo que quiere que haga Milei, claro. En cuanto haya algún atisbo de algo, bueno, se vendría con eso. Se vendrían ellos, porque ya están acá. Claro. ¿No? La fuerza... Yankees están acá, sí. Están. Y es más, cantan el himno también. También. Bueno, y esto, entonces están esos en lugar de esos partes de guerra que a veces logran filtrarse, porque hay un cerco mediático importante. Hay poca gente que en este momento sabe lo grave que está ocurriendo en Perú y en Ecuador, que están matando personas, etcétera. Que están deteniendo, hay gente, bueno, etcétera. Podemos seguir. No sé, en ningún lado sale. No sale en ningún lado. Yo escucho por ahí otras radios, así hago zapi, no sale. No sale. Hay un cerco muy efectivo que, por ejemplo, no circuló que fue depuesta por la movilización popular una presidenta, la presidenta de Perú. Fue volteada, o sea, el Congreso dijo, bueno, no le renovamos no sé qué, vamos a designar otro tipo, que también es un impresentable, y por eso ahora hay de nuevo otras movidas en las calles de Perú para sacar este otro monigote que han puesto, que incluso está acusado de violación, el nuevo presidente que designó el Congreso peruano. Pero eso no llegó, no es como, ¿qué está pasando? Nada, estamos hablando todo el día del Trump, sí. Del perro muerto Conan y qué sé yo. O del recital. O del recital que dio no sé en dónde, y la coimera, y bla, bla, bla. Nos están entreteniendo con espejitos, ni siquiera espejitos de colores, con no sé. Entonces digo, pero además de todas esas noticias que a veces llegan, se rompe algo ahí del cerco, ¿no? Y para eso los medios comunitarios son importantes y se están tratando de unir y articular para hacer cadenazos, ¿no? Como hubo hace unos días por Ecuador. Y quizás hoy se va a terminar de armar, de diagramar otro próximamente, no sé si fin de semana o la semana que viene. Además de eso, hay un formato de noticias que es también hegemónico, ¿no? Y el formato es disturbios callejeros, qué sé yo, hay 4 heridos, 30 detenidos, y la policía avanza y el pueblo retrocede, o viceversa, ¿no? Uh-huh. Y ya, y eso es todo lo que llega. Y no nos enteramos de por qué está la gente en la calle, cómo se organizó para ir, qué movimientos están ahí, si, no sé, si un dirigente se sentó a negociar y transó con algo, pero la gente igual fue a la calle de todas formas, no sé. Un montón de cosas de hilado más fino y que por ahí nos sirven más, porque tienen que ver con nosotros también, ¿no? Cómo nos organizamos, cómo a veces qué obstáculos nos encontramos en el camino, ¿no? Y que nos tienen desunidos. Ayer o antes de ayer creo que fue, veía un alamien en un grupo que, bueno, se quejaba. Estamos todos desunidos, todos, cada uno por su lado, y nos están masacrando, nos están incluyendo en listas de terrorismo, ¿no? Hay listas negras, etcétera. Y tenía razón. Ahora, lo que también tenemos que preguntarnos es por qué estamos así de dispersos. ¿Cómo es que no nos podemos unir, no nos podemos juntar, no nos podemos poner de acuerdo en algo, ¿no? Y no necesariamente tenemos que ser amigos, ni tenemos que olvidar todos los males que nos hemos hecho mutuamente unos a otros. No estoy diciendo algo tan bobo, pero de alguna forma nos tendremos que ir acercando porque si no el vizcachazo no lo van a dar uno por uno. Y no tiene gracia. Y como que la cuestión es tan grande la presión que sí, obviamente que nos tenemos que unir, ¿no? Porque sabemos que como que es algo muy muy evidente, muy se está mostrando el monstruo, sí, ¿no? A cara descubierta, ¿no? A cara descubierta. Lo que pasó también ahí en el camino ancestral, en Paso claro. Pueblo. Lo que ¿no? está pasando. Está sí, acá, que, estamos sí. acá nomás, a kilómetros, ¿no? Estamos viendo los desalojos. Y bueno, hay que... Este es un espacio también para que la gente también comparta por mensaje, para que se acerque a la radio también. Y bueno, vamos a ver qué podemos hacer hoy. Una de las cosas buenas que pasaron, que hubo un Trasquintu, un encuentro de intercambio, ¿no? En la guarría de Comodoro. Ajá. Y después, un rato más, vamos a hablar con la Namuen que organizó el evento. Y salió todo piola. Buenísimo. ¿Sí? Así que, bueno, eso. Esas cosas en realidad las necesitamos como el agua. Uh-huh. Esos encuentros, ya sea para Trasquintu, para algunas cuestiones artísticas como la que vamos a hablar también dentro de un rato, que es el estuarte y todo esto, uh-huh. Necesitamos unirnos, juntarnos y a partir de ahí ver qué hacemos, cómo nos entrelazamos más. Uh-huh. Por eso salió la minga. Claro. Y van a salir otras. Exacto, van a salir otras, ya estamos craneando la tercera. Vamos que se viene el clima bueno. ¿Qué le parece, Mostra Oper, si nos tira un temón? Trajimos una banda clásica de acá, de la comarca, ¿sabes? La banda se llama Dicionis. Sí, está ahí. Es el tema que viene. Ah, son del Lago Pueblo, ¿no? Parte y parte, ¿eh? Ajá. Parte ojo, y parte. Ojo, ahí. Y bueno, les quería mandar un saludo muy grande al Cristian, que cantaba en esa época. ¿Lo escuchamos? We'll be right back. volvimos, Factor Folil. Espero que le guste, que le haya gustado la banda que sonó hace rato, que era Dicionis. Y lo que está sonando ahora es una banda que me gusta mucho, que descubrimos hace poco, y se llama Camionero. Se cabrá la cruz y una triste música se va a quedar clavada en ese lugar. Y es una banda que solamente tiene guitarra y batería. ¿Vio? ¿Sí? Así como toca Anfitrión Atroz. ¿Vio? Que es solamente una guitarra y una batería. Así es también esta banda que se llama Camionero. ¿Vio? Sí. Bueno, 2944-802315. Creo que tenemos algunos mensajes, ¿eh? Sí, llegaron Radio Participancia. ¡Vamos! A ver. A ver qué dice. Dice. Dice, Mari, Mari, Penny, aguante Factor Folil, saludos desde El Pinar, aguante Agua en la Loma. ¡Vamos! Estos son los de Ricardito. Sí, sí. Y pidieron creo que un tema. ¿Pusieron un tema para que suene? Sí. ¿Y lo vamos a pasar? Sí, obvio. Bueno, lo pasamos. Lo pasamos también ese tema en... En Sungún Capilún. Igual una masa que están siempre ahí, ¿eh? Muy agradecido. Al barrio El Pinar, que nos está escuchando. No sé qué otro barrio nos estará escuchando, ¿eh? ¿Solamente El Pinar nos escucha? Nah. Eso espero. ¿Y por qué no recibo mensajes, por ejemplo, de, no sé, Bosque del Sur? ¿Nos estará escuchando Bosque del Sur? Chan, chan, chan. ¿Nos estarán escuchando en el paraje Entre Ríos? Seguro. ¿En la Loma del Medio? Sí. ¿Sí? Eso espero. ¿En Magín? Mándenos radioparticipancia, gente, para saber que nos están escuchando. No sé, para mí es que solamente es El Pinar el que siempre nos escucha, nos manda mensajes. Así que bueno, vamos a hacer lo que El Pinar quiera. En un ratito vamos a llamar a la Lamuén. ¿La va a llamar usted? Acaba de llegar una radioparticipancia que dice Mari Mari Compuché, puta charibum com acá. Lo escuchamos hasta en el campo a todo ritmo. Aguanta el Foyel. Ja, ja, ja, ja, ja. Vamos, ¿nos escuchan desde el Foyel? Al parecer, ¡qué genial! ¡Qué lindo! Mirá hasta dónde llega. ¡Qué lindo es pedir que te manden radioparticipantes y que te las manden! ¿Sabes también de dónde nos están escuchando? ¿De dónde? De la provincia de Santa Cruz. ¡Esa! Hay un mensaje que nos están escuchando, que nos encontraron online. Sí, que dice hola, llegué acá desde la web. Le vamos a mandar saludos ahí a la Lamuén. Nos está escuchando desde Caleta. Y alguien mandó un audio. ¿Alguien mandó audio? Sí. Y bueno, lo tiramos a la cancha. Ahí va. No sé cómo hace, pero tiene tantos controles. ¿Cuántos celulares tiene? El suyo. Tiene el celular de la radio. El celular de la escuela. ¿Cuántos celulares tiene? Computadoras ahí. ¿Cómo hace? Hay 16 dispositivos tecnológicos en este momento. ¡Guau! No sé cómo hace. ¿Quieren escuchar el audio? Sí. Habla muy rápido. ¿Quién habla muy rápido? Él. ¿Mate? ¿Y qué más? ¿De dónde le escuchamos? ¿Cómo de dónde? ¿De dónde le estamos escuchando? De casa. ¿De dónde? De la casa del volante. Vale. ¿De dónde nos escuchan? ¡Qué lindo! Vamos a ponerle un tema después para los niños, para los pichi. El tema de la abejita, ¿qué es esa abejita heavy metal? Sí. Es muy bueno, es muy bueno. ¿Va a llamar a la Lamuén? ¿Nos sí. está esperando? Sí, ahí la voy a llamar. Bueno, yo para mientras... voy a contarles que nuestro contacto es 2944-802315 y que estamos esperando un llamado a una Lamuén de allá de Comodoro Rivadavia que organizaron un evento por allá y salió muy lindo y un trasquintu Trasquintún, ¿sí? En el que hubieron muchos artistas, hubieron gente del, creo que viajó alguien del Gulumapu, de otros territorios. Trasquintún fue el 11 y el 12 de octubre, fue su tercera edición, y entre ellos estuvo Quetrafe, después vamos a pasar algunos temas, que este Peñi, ¿sí? Creo que viene de el Gulumapu, y también hubieron artistas de allá, también de Comodoro, como Axioma, Eduardo Martínez Hip Hop. Hubieron talleres, hubo poesía, estuvieron los de Quilombo, el taller de escritura, hubo también fotografía, hubo, bueno, charlas, algunos talleres también de todo lo que tiene que ver con esto del Trasquintún, ¿no? Que es algo que, algo tan lindo, intercambio de saberes. Esto fue allá en lo que se conoce como zona norte de Comodoro. ¿Usted lo tiene por ahí? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más estuvo acá? Bueno, hubo, le decía, hubo una charla de proyección, extractivismo y resistencia en defensa del agua. Fue del Foro Ambiental y Social de la Patagonia. Estuvo tocando Martín Damian, que es un monstruo allá de Comodoro, un solista, cantante solista. Bueno, ya estamos ahí, estábamos pasando lo que fue el cartel. Mari, Mari Lamuén, ¿está por ahí? Mari, Mari. Muy bien. ¿Nos escucha? Mai. ¿Nos escucha bien? Yo lo escucho bajito. Mai, sí, sí, sí. A ver. Bueno, Mari, Mari, ¿cómo anda? Mari, Mari, también, como el Calén, Mikai. Bueno, qué bueno, la tenemos acá para que nos cuente. Sabemos que hicimos una intro acá del evento que armaron allá, el Trasquintún, y sé que salió todo piola. ¿Y qué nos puede contar? ¿Qué dice usted? Fede, también. Sí, salió súper bonito. Todavía estamos ahí como asimilando todo lo que sucedió, porque vio que el Trasquintún siempre, cualquier cruzado mapuche que nosotros realizamos, siempre el trasfondo es lo espiritual. Entonces suceden muchas más cosas de las que se ven, que fueron bonitas. Y así que eso, como súper fortalecido, nuestro piuque, nuestra unión, nuestra comunidad, vamos a decir, o nuestro equipo de trabajo, cómo lo hemos llevado, cómo lo hemos encarado. Así que sí, salió todo bien también, muy agradecidos de este cruzado y el acompañamiento también de los Futakecheyen, de los Nien, de los Nehuen, de aquí, de esta MAPU. Qué bueno. Bueno, estamos, no sé si yo la presentamos, pero estamos hablando con la Lamuén Ana Laura Antisol, de Mai. Del lugar Lafkenche, del Willy MAPU. Pele, Comodoro Guarría. Comodoro Guarría. Así que, bueno, y acá estamos con el Peñi también, Iván. Mari, Mari. Mari, Mari, Mari, Mari, también. La Lamuencita que la llamó, Anti. Mari, Mari. Mari, Mari. Lamuén, yo le quería preguntar, y sí, además pedir algún consejo, no sé, algún sungún sobre cómo, para Pú Peñi y Pú Lamuén, que nos estén escuchando desde otros lugares, nos estaban escuchando de Santa Cruz también, bueno, sabemos que desde otros lugares, de otra latitud, Neuquén, ¿cómo se podría hacer como para organizar un evento de estas características? ¿Qué consejo usted les podría dar o nos podría comentar como para, no sé, que llegue a buen puerto algo tan, tan necesario y tan bello, ¿no? Como lo que pudieron armar ustedes allá. Se lee, Lamuén. Y como consejo, yo pienso, Lamuén, que en cada comunidad, en cada territorio, quizás algún Lamuén, alguna ñaña, tenga ese Nehuen, ¿verdad? Tenga ese Nehuen de arrancar con un cusao. porque sí, porque lleva, conlleva Nehuen, conlleva mucho, mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchas cosas que organizar justamente. Y en el lapso de muchas semanas, por ahí se puede uno echar para atrás o esas cosas, ¿no? O suceden cosas en el camino. En mi caso, que este es el tercero que se realiza acá en Rucalahuén, arrancó con Nehuen. Yo digo que siempre los cuifi acompañan. Los cuifi dan ese Nehuen. Entonces, cuando uno arranca, ya va con todo ese Nehuen, digamos. Como que uno no lo puede sostener y lo tiene que repartir, lo tiene que dialogar, tiene que juntarse con los también anay, con quienes van a acompañar este proceso también, a poner su Nehuen, su comarra Kiswam, su cuidado también. Entonces en cada territorio hay, va a haber, yo estoy seguro, porque este cruzado se sigue levantando en diferentes territorios y eso es súper bonito, que siga creciendo. Acá se planteó así, como que con ansias de que siga creciendo, de que siga mejorando. Hay un montón de cosas para mejorar. Esto salió súper bonito, pero al año siguiente vamos a querer mejorar un montón de cosas, vamos a querer seguir creciendo, pero también con ese compromiso. Por lo que sabemos que justamente es algo espiritual también. El trasquinto, si bien esto, el intercambio de semillas, mostrar nuestra cultura, nuestros cruzados, nuestras artesanías, nuestra música, nuestro cartoon, conlleva también este compromiso que tiene que salir todo ordenado. Entonces, el acompañamiento y hacer bastante en Itipún con nuestro Cuifi Quechayén y con las fuerzas del lugar es fundamental. Es también reforzar nuestro Feyentún. En este caso, bueno, puedo comentarle que igual acá estuvimos mucho curruf. Mucho curruf este último tiempo. Y los días del trasquinto el curruf nos ha dejado disfrutar el cruzado. Y terminó el cruzado y al otro día de vuelta con todo. Eso. Entonces ahí nosotros reforzamos nuestra feyentún también. No renegando del curruf, haciéndole guilipún, hablando al futalafken. Todos esos mensajes cada día se van, los vamos a poder ir visibilizando más, entendiendo más. Y fortaleciendo nuestra feyentún, nuestro pueblo mapuche, nuestro mapuche ñen. Qué lindo. Así que eso nomás. Qué lindo, porque nosotros hoy, por ejemplo, hablábamos y abrimos el programa con tantas noticias tristes que conciernen a la lucha de todos los pueblos, ¿no? No solamente el pueblo mapuche, sino de otros pueblos también originarios y países limítrofes, ¿no? Hablábamos de los conflictos territoriales, la persecución y después de todo eso dijimos, bueno, pero también hay una buena que allá en Comodoro se hizo el trasquinto y bueno, y es una buena posibilidad, una linda posibilidad de que traiga toda esa esperanza al afkenche, ¿sí? Ese feyentún para compartirlo y para que también nos alegremos, ¿no? Un poco de alegría. Sí, es un poco de alegría. Bueno, esto se dio también en una fecha, justamente en una fecha que yo diría que por muchos años hemos cargado con pena también. El 12 de octubre para nosotros, para nuestro pueblo, y yo sé que para muchos también, para mí me incluyo, obviamente, es una fecha de pena, porque nosotros tenemos esa memoria en nuestro espíritu. Nosotros el 12 de octubre nos nace también la pena, pero también podemos transformar esa pena y decir que estamos vivos, y a mí... Yo voy a comentar algo igual para quienes estén escuchando. A mí en Peuma, nosotros nos aferramos mucho a lo que podemos ver en Peuma. Y a mí los cuifis me han mostrado que la pena no es algo bueno, la mía. Pulamien. A mí me han mostrado que me tengo que sacar la pena. Me tengo que sacar la pena. Me han dado ese camino y esa posibilidad de ver que no me tengo que aferrar a la pena de nuestros cuifis. Entonces, si bien no es la forma de festejo, sino la forma de reivindicar nuestra cultura, de decir que estamos vivos y de fortalecernos, porque nosotros tenemos que estar fortalecidos y unidos para dar el Weichan a este sistema. Nosotros no podemos encontrarnos débil para dar Weichan. Entonces, nosotros unidos en estos trabajos, en cualquier trabajo mapuche, nosotros vamos a estar fortalecidos y acompañados, y no estamos solos. Entonces, estas prácticas antiguas, que fortalecen el piuque, que fortalecen lo que es la siembra agroecológica, con todo lo que implica eso, con todo lo que nos están contaminando, y también nos debilitan a través de la alimentación, y a defender el agua. Nosotros sembrando somos conscientes de que sin agua no somos nada. Entonces, todo esto fomenta justamente eso, volver a al trabajo antiguo. Y el intercambio de semillas, el intercambio de saberes, y poder también interactuar o compartir este cruzado con distintos lamien, que en este caso vino el lamien de Gulumapu, año siguiente van a llegar de otros mapos también, eso también es importante, porque cada uno en su territorio tiene distinto Nehuen, tiene distinto Kimun, distinta visión de su territorio, y eso también es un intercambio y un fortalecimiento para todo nuestro pueblo, que somos un solo pueblo Gualmapu, el Gulumapu y el Puelmapu. Entonces, esta vez no ha llegado, sí me han dado su Zungún, su pensamiento, puñaña de distintos territorios, del campo, del Fun, y es muy lindo eso también, porque una próxima van a estar seguramente, pero usted sabe que todo se tiene que organizar con tiempo, que hay que pedir permiso, no solo se pide al Che el permiso, sino que se pide a todos sus wifi también, a su AS, para que la gente pueda llegar y que le den camino para estar, como tiene que ser, como nuestro pueblo nos enseña, ordenado y con tiempo. Qué lindo, feliz. Muy muy bello lo que cuenta también, y bueno, y me imagino también todo el Nehuen que le puso, y ahora a seguir, ¿no? A continuar en la lucha. Mai, también, Mai. Con nuevos proyectos, porque también usted tiene su Ruca Lahuen. Mai, también, Mai. Sí, acá se sigue trabajando de forma autónoma con la Wen, ahora tratando de retomar el Zoom también, que lleva mucho tiempo, pero ya con mucho más Nehuen, como digo, cada uno de nosotros, y según su palabra y su Raktizuan, al terminar el cruzado, luego se vuelvan a reencontrar, ¿verdad?, en su camino. Nosotros, siga, bueno. Mai. No, eso también. No, le quería decir que también usted produce alimentos y produce también el Ahuén, ¿no? Tiene como un sitio también, aproveche la oportunidad, le tiramos ahí a la cancha, tíralo a la cancha. Ruca Lahuen. Mai, Ruca Lahuen en las redes sociales, bueno, ahí para quienes estén escuchando y para quieran igual poder aunar ese fuerzas y el mismo Raquizuan, ¿verdad? Sí, Ruca Lahuen está ahí en Facebook y en Instagram. Y bueno, sí, trabajo ahí la huerta, el Lahuen, de ahí sale la cosmética natural y bueno, y deshidratado. Ese es el proyecto más bonito que uno podía tener, trabajar con la tierra también. Bien. Bueno, Lahuen, Rumé Mañún, y bueno, lo importante de fortalecer el piuqué, de ir ganando Nehuen y unidad, ¿no? En todo lo que son la pull off. El Lahuen, pídase un tema, así lo ponemos, lo tiramos a la cancha igual, acá. Me gustaría que escuchen un tema del Lahuen que traje, que nos ha venido a visitar. Bien, de paso, para quienes no los conozcan. Cuchal se llama un tema que me gusta mucho. Cuchal, de que traje. ¿Qué traje? Ese tema hace referencia a los huaychafes, pues, también. Qué lindo. El huaychafe no tiene un camino fácil. Por eso es importante mantenerlo en el pensamiento, en el gilipún, porque a veces no son comprendidos en esta mapu, su cuifi y rakituam, pero también tenemos que respetar ese pulu, huaychafe, porque por algo Ñenechen le dio ese pulu a cada huaychafe, y hay que darle Nehuen, en vez de criticar o cuestionar las formas de que tenga un huaychafe de llevar adelante la lucha de nuestro pueblo. Así que respeto para nuestro huaychafe y libertad a todos los presos políticos mapuche. Feley, Lahuen, Kumezungun, Cape Cayal. Feley, Lahuen. Cape Cayal. Peu Cayal. Peu Cayal, Romé Mañún, Pulamien, Compuche. Futa Panco. Temanía Guaymon. Futa Panco. Peu Cayal. Peu Cayal. Romé Mañún. Bueno, esta canción para esta sesión, Reni, es una canción muy importante para mí. Llegó como una revelación en un momento determinado al escuchar los pájaros y al encontrarme con mi mapuche Ñen. Creo que esa es la importancia de esta canción llamada Unión. Se despierta el ave que llevamos dentro, el viento es quien susurra y nos lleva a volar. En las nubes voy viajando, ñum, pinche, me vuelvo canto antiguo que es mi lengua ancestral. Nepei ta ñu ñu, nepei ta ñu ñu, que llegaron Radio Participancia. ¡Lindo! Una dice: la represión, sus planes de muerte, la pobreza, son malas noticias cotidianas. Lo que pasa en Perú y Ecuador me llena de esperanza y alegría. Pueblos que se levantan a dar pelea, a defender la vida. ¡Aguante, paraje! ¡Vamos! Después llega otra radio participante que dice: hola, Factor Foril, desde Córdoba, Esquitipe. Muy buen programa. Aguante la lucha del pueblo palestino, de Ecuador, de Colombia, de Perú, del Chaco, de Mendoza y de toda Abya Yala. Que no se banca más este sistema en decadencia. Libertad a los presos políticos. Liberen a Facundo. Por la aparición con vida de Julia Chunil y todas las desaparecidas en, entre comillas, democracia. Mañón por el mensaje. Después, otra dice: Mari Mari Pulamien, aguante Factor Folil. Saludos a la Lamien Ana, puta panco. Qué lindo. Y la última dice: a la vagancia lo peñi de deseado, al Gaby. Qué grande, le mandaron un saludo al Gaby de deseado. ¿Nos estará escuchando? ¿O estará en la grúa? Chan, chan, chan. ¿Y la vagancia? ¿Qué es la vagancia? Y la vagancia allá de lo viejo de deseado. Ajá. Qué lindo que es Puerto Deseado, ¿sabes? ¿Sí? Sí. Es no, una no ría. Conozco, no es una ría. Que en vez que... ¿Vio que los ríos desembocan en el mar? Sí. Bueno, el mar se mete adentro de la ría y se mete más de 30 kilómetros. ¡Epa! Se pueden sacar cazones, tiburones. Mirá. Se hace la pesca del tiburón también ahí. Hay que tener cuidado de bañarse. Muy lindo. ¿Y sabe qué también, hablando de deseado? Estoy leyendo un libro tipo novela. ¡Epa! Me parece que es Delfino el... Y le quiero agradecer ahí a un amigo de Comodoro que me prestó ese libro. Y es un escritor de Puerto Deseado. Y se llama el libro Nube Gris. Qué bueno. Y bueno, está bastante bueno. El que lo pueda leer, está piola. Uh-huh. En la historia de tipo policial. Uh-huh. Y en la época en la que hubo la explosión del Hudson, del volcán. Ah. Uh-huh. Que pasó toda la ceniza para este lado. Bueno, una historia que está muy piola y trae... está hecha como en un contexto histórico que es real. Eso es lo que me gustó de la historia. Me interesó. Hablando de deseado. Qué lindo, ¿eh? Para ir a pescar. Sí. Sí, digo, yo nunca fui. Pero bueno, si se sacan cazones... Muy bello. Y hay pingüinos y unos cormoranes. Nos vamos de un lado a otro, mire. ¿Esto que está sonando qué es? Se le achinaron los ojos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, ñañita? Ningen Isu. Heartless Scott. ¿Es una banda de dónde? ¿Japonesa, no? ¿Eres? De Japón. ¿Eres? Es japonesa. Un trío power. Suena bien sabatero, se dice. Sí, ¿no? Sí, me gusta cómo suena. Aparte tienen una presencia escénica imponente, no sé si imponente, pero interesante, diría yo. Se dice, ¿no? También sabatero se dice, y también se dice dumbeta. ¿Dumbeta? Dum. Mire. A ver. しくじりばかりのこの私に満ち足りる気。 Bueno, este bandón que tiró usted a la cancha, ¿sí? Esto es uno de los temas que tiramos cuando recién nos conocimos, ¿se acuerda? Sí. Me acuerdo, de ahí los tengo. Me quedaron. Qué bueno. Que me impactó el pelado, el bajista pelado. Muy bueno. Ningen Izu. Es una banda que mezcla, mire, cantos tradicionales japoneses con rock psicodélico, stoner rock, heavy metal, hard rock y doom metal. ¿Ves que le decía algo del doom? Sí, doom beta. Bueno, tremenda banda. Que no es nu metal. No. Esa es otra cosa. Doom metal. Del año... fines de los 80. Desde el 1987 veo que está por acá. Bueno, si le gustó la banda, espero que le haya gustado. 2944-802315. Y si nos quiere llamar a la antigua, así como se llamaban en la película Matrix, 4493-150. ¿Qué le parece? ¿Sí? ¿Hay mensajes? Por abajo me pueden despertar, si llaman con ese teléfono. Qué lindo que sería, ¿no? ¿Tenemos mensajes? No sé si le va a gustar cuando despierta. Ah, yo le pasé ahí la Oper en una de sus 16 computadoras que tiene, o artefactos electrónicos, ajá, además de la Mini Pimer, que a veces la enciende y hace pastas allá, ajá, en el fondo. Mayonesa. Dice, hay un monstruo que viene al bolsón, ¿sabía? Se llama Chowi Fernández. Sí, acá lo tengo. Y busque un tema del monstruo ese. Ok. Está de gira. Mirá. Chau. Y el día 23, ¿qué estamos Chubi. Hoy? ¿Hoy cuánto es? 16, ¿no? ¿Cuánto es hoy? Sí, 16 es hoy. Bueno, entonces, ¿esto cuándo es? Esto es el 23. ¿Jueves que viene? ¿Jueves que viene? Ah, el jueves. Jueves 23, ¿está bien? Jueves 23. ¿Por qué dice 2019 acá? ¿Qué es esto? No, esa es la hora, 20-19. Ah, ahí está, a ver. El 23, claro, ¿qué es jueves? Jueves. ¿Qué dice usted? ¿Te querés ir a ver? Vamos. Y haces móvil desde ahí. Vamos. Vas al show de Chowi. Vamos. Vamos, Per. Vamos todos. ¿Les gusta La Muerte del Robot? A ver, hágalo sonar. 23 horas. Va a estar en una cervecería que no nos auspicia, no nos auspicia. Ah. Si no... Mira lo que es. Ah, pensé que era un trovador. No. Bueno, este es el monstruo que le decía que toca una guitarra que tiene como 8 cuerdas, me parece. Además lo auspician importantes marcas de guitarra, ¿vio? Ajá. Bueno, este Chowi Fernández dice: todo llega si tu arte está bueno, no te puede ir mal. Podés pasar momentos turbulentos, pero si le pones amor, llega. ¿Mm? Entre sus logros, grabó con Catriel. ¿Lo conoce a Catriel? ¿Usted la conoce a Catriel? ¿Usted que más joven? No. ¿No conoce a Catriel? Hay una localidad, no, se llama así. No, uno que canta así, medio rap, medio... Ah, tipo Woz, así. Sí, sí. ¿Tipo Peter? Trap, no. Así. Bueno, no. Tiene una banda que se llama Barro. Sí, me suena Barro. Bueno, y él está, este Chowi está en esta banda. Barro. Pero escuché Barro y no me gustó porque las letras son cualquiera. Son un desastre. Me imagino. No, pero bueno. Está el chabón este, va a estar el ¿cómo le decimos? El jueves 24. ¿Eh? 23. ¿Es jueves 23? Sí. Bueno, el jueves 23, acá está. El jueves 23 de octubre en la estación, en una estación, sí, donde se toma birra. Sí. ¿Eh? Y a las 23 horas. Acá en el centro de Bolsón. Nosotros terminamos a las 9. ¿A qué hora está esto? A las 23. Upa, bueno. 9 y media, sí. Hacemos un poquito de tiempo, hacemos la previa capaz acá con el... Todavía no llega, ¿eh? Hay entradas para prensa, quiero creer. Así, acreditaciones. No creo. Podemos manguear ahí, tipo. Nah. Vamos con el carnet de Factor Folil. El under. Mire, vamos a ver al Chowi, ¿qué dice? Puede ser. ¿Vamos a Factor Folil a ver a Chowi? Puede ser. Bueno. Ahí está. Pórtese bien, ¿eh? Bueno, 2944-80-2315. ¿Qué más tenemos? ¿Usted quiere agregar algo? Sí. ¿Qué pasa? Porque no vinieron mis invitades, ni se hizo la llamada, pero yo voy a contar un poco sobre el Estuarte. Ah, pero para eso usted tiene que venir para este lado. Le pongo yo unas cortinitas y todo. ¿Qué dice usted? ¿Se anima? Bueno. Dale, ponga algo. Lo que usted quiera. A ver... Ay, no sé qué poner. Bueno, mande el mensaje. No, nadie, solamente el Pinar nos escucha. Poné algo de los japoneses. Ah, nos escuchó también Córdoba. Y usted nos manda. No, no puede ser así. Yo sé que usted quiere nuestro programa crezca, pero no. Nos manda mensaje a nosotros mismos. No, hoy no, dejó pero el teléfono en otra Dejé el parte. Teléfono en otra parte. Real. ¿Por qué dice ahí su nombre? Porque es su teléfono, pero no lo está usando. No le creo. Está usted en otro lugar de la comarca. Usted se fue al baño y nos manda mensaje a nosotros mismos. No, eso... Está bien, me hace sentir bien igual. Eso lo hacía cuando estaba en FM Padua. Me alegra mucho. Dice acá, repicando tomates, les escucho tomando mate y comiendo, y me muero de envidia. ¿Comiendo? Y estamos acá con unos chisitos, son estos. ¿Unos chisitos? ¿De dónde salían estos chisitos? Qué grande... Agárrense. A ver, ¿cómo estamos acá? A ver. Estamos haciendo un traspaso de controles. Ahí está el super mate. Arrancamos. Hagan poco en el estudio de Factor Folil. Vamos. A ver. Qué lindo, le sacaré. Deme el celular, le voy a sacar una foto. 2944-80-2315. Tenemos la invitada hoy de la escuela del Estuarte. Estuarte 2025 se presenta en Factor Folil. Muy buenas noches. Hola, vengo acá al programa de radio. Gracias por invitarme. Soy de la 788. Estás un poco grande para ir a esa escuela, ¿o qué decís? No. Cuente. No, trate bien a la invitada, ¿eh? No le... Sí, por supuesto. Se va a enojar, mire que está del otro lado, ¿eh? Decime, ¿qué es el Estuarte? ¿De qué se trata? ¿Qué es? Bueno, el Estuarte es un evento que organiza la 788 para, como el nombre indica, Estuarte o Estuarte. Puede ser de las dos formas. Estuarte sería arte de estudiantes. Estuarte. Pero también puede ser es tu arte. Claro. Porque es un evento hecho de estudiantes para estudiantes que surgió en contraposición a la estudiantina. que por ahí ahora está más tranquila estudiantina, pero había en un momento en el que era como muy hegemónico. A tope, sí, muy hegemónico, muy de que se hacían competir a las escuelas por el viaje de egresados, en deportes, en modelaje, en bla, bla, bla. Entonces, mucha competencia nociva se generaba con eso. Entonces, el Estuarte se crea para, desde los estudiantes de la 788, para decir, nosotros queremos compartir, no competir, y vamos a compartir nuestro arte, que es lo que tenemos. Entonces, el Estuarte lo que propone es un día de talleres, que por cosas que fueron pasando a lo largo de los años, en este momento es cerrado, o sea, es solo para estudiantes de la escuela, pero fue en algún momento abierto. Y después, un día de muestras de teatro, y otro día de escenario con muestras de música, y ambos días hay muestras visuales para que están pegadas a la pared y para que vayas viendo. Y muchas veces están quienes las crearon para charlar y preguntarles por qué fue la obra. Y bueno, para compartir, ¿no? El arte. Y también hay muestras audiovisuales, ¿no? Como sí. De así, producciones de estudiantes en alguna sala, así, con tipo pequeños cortos y cosas así. Yo, porque he estado en otros Estuarte y me acuerdo que bueno, que estaban re jugosos esos... Esas exposiciones. Sí, hay cortos y mediometrajes. Sí. Que también. Todo se produce en la escuela para mostrarlo, no sé, a todos, ¿no? Para compartirlo. ¿Y en el escenario qué tipo de cosas se puede llegar a escuchar o ver? O... La gran mayoría es música, hecho por los estudiantes de la 788, y hay a veces invitados de otras escuelas y así, pero en general, o profes. Pero suelen ser estudiantes y muchas veces es como su primera, no sé... Presentación. Claro, su primera presentación al público, con un público cuidado, uh-huh. Para compartir entre todos como... ¡Qué lindo! ¿Eso lo están, como pongámosle, todo el año esperando a ese encuentro? Sí. Yo por lo menos estoy así, ay, ya quiero que llegue Estuarte. Aparte, yo voy al escenario y leo poesía. Y a eso voy a preguntar. Como que muchas materias también dicen, bueno, el cierre de la materia es exponer esto en el Estuarte. Bien. Entonces yo, por ejemplo, que voy a orientación teatro, hay muchas que obviamente quien no quiera no lo hace, pero está esa la opción de... Bueno, ¿y quieren esto presentarlo en el Estuarte? Mm. O, por ejemplo, tengo una materia que es técnica de la voz cantada y hablada, que también se articula con murga uruguaya, que también es otra materia, y murga urbana, que es otra. Y vamos a cantar una canción, por ejemplo. Entonces, como que todos los estudiantes terminan de algún modo u otro participando. ¡Qué lindo! ¿Y usted va a recitar este año? Sí. ¿Sí? ¿Tiene ya preparado su material? Tengo más o sea, tengo material de sobra. Tengo que elegir qué voy a leer, pero ya tengo un par que sé que las voy a leer. ¿Y puede contarnos un poquito de qué va? ¿De qué va esa inspiración que va sin a leer? Sin spoilear. ¿Qué es lo que no quiere, bueno, lo que no va a contar en el Estuarte? Yo, una de las poesías que elegí, la escribí pensando en el Estuarte. En general, yo empecé a escribir poesía por el Estuarte, de hecho. Porque ya me había anotado para leer poesías y dije, ay, si escribo una y leo una que yo haya escrito. Y esa fue la primer poesía que leí en público y de ahí empecé a escribir, de hecho. Hermoso. Y elegí una que era como que quería que me escuchen. Como quería que todos mis profes, los directivos, la gente de la escuela escuche esto que sentía. Entonces la escribí así como, por una vez escúchenme ustedes lo que yo pienso, que tiene que ver con himnos nacionales y banderas. Y dije, voy a aprovechar que puedo estar en el escenario y agarrar el micrófono para que ellos me escuchen a mí. Qué lindo, porque es como una... Es como la misión del poeta, ¿no? Hacerse escuchar, ¿no? Que sacar todo ese sentimiento que tiene adentro. ¿Y usted lo lee desde el teléfono o se lo sabe de memoria? Bueno, la anterior vez lo leí desde... Algunas desde un cuaderno y otras desde el teléfono. Esta vez voy a intentar aprendérmelas de memoria. Qué genial. Pero no sé si me va a salir, la verdad. Qué desafío. Igual voy a tener de plan B el cuaderno, sí. Porque... Por los nervios. Sí. Pero es un gran desafío porque dicen, los que saben, que para leer uno pierde contacto visual cuando lo lees desde el teléfono o lo lees desde un escrito. En cambio, como los viejos poetas, ¿no? Que lo leen así, de memoria. Como se hacía antes. Vio que antes aprendíamos eso en la escuela de memoria, las poesías. Y bueno, es un desafío, ¿no? Saberlo. Pero qué bueno. ¿Tiene algo ahí para adelantarnos? Música clásica. ¿Me puedo fijar? Sí, me encantaría. No tengo esa en particular de la que les hablé. Pero tírese una, ya que vino usted invitada, de súper invitada, del Stuarter, representando, tráigase algo. Para mientras vamos a tirar este tema que la Oper tiró la semana pasada. ¿Usted quiere decir algo? Sí, quiero decir algo. ¿Tiene un poema también? ¿Eh? ¿Tiene un poema también? No. Poema no. Hace mucho no escribo poemas. ¿Por qué dejó de escribir poesía? Y bueno. ¿Qué le pasó? La rudeza de la vida te va llevando por caminos escarpados. Ah, de ahí viene su poesía. Bien, ya tiró algo ahí a la cancha. Claro, y no, a mí una cosa que no me deja llamar la atención en el Stuarter, que es el día del escenario, en donde hay, además de poesía, hay muchas bandas, hay muchos solistas también tocando sus instrumentos, y me conmueve siempre. Porque no es una escuela en donde haya una orientación de música, ¿no? Sin embargo, hay un montón de músicos, músicas, cantantes, ¿no? Y gente que es así muy cultora de la música. Y eso se renota. Cuando llega al escenario, explota, ¿no? Y casi que no da abasto para toda la cantidad de diversidad musical que está presente en la escuela, ¿no? A mí me choquea siempre. Qué bello, porque es una oportunidad. Y siendo tan jovencito también, ¿no? Porque no todos tuvimos esa posibilidad de animarse, de agarrar un escenario. Y bueno, qué lindo que lo hagan en la escuela. Y qué bueno que haya venido una representante de la escuela número 788. Mira lo que encontré acá para hacerle. Esto lo descubrí acá. Esta rocola tiene de todo, ¿eh? Epa. Mire, yo estoy investigando acá, metiendo los garfios y lo que falta todavía, ¿no? Mire. A ver. Factor Folil, poesía. Tus ojos. La risa de los árboles provocadas por el viento. Voz. La música pesada producida por el río, que me serena. Voz. Lluvia. Tu nombre. Energía sin preámbulos, sin aviso ni sentido. Voz. Llena de significados imaginarios. No tiene fin. No me distraigo cuando se trata de vos. Muy hermoso. Muy bueno. Qué lindo. Bueno, muchas gracias. Muy hermoso. Mirá, me estás incitando a que vaya y agarre la guitarra de vuelta. Bueno, muchas gracias. Bueno, ojalá que salga todo bonito. ¿Sí? Ay, ojalá. Yo estoy en la comisión talleres. Y es un montón. Va a haber talleres, talleres. ¿Se puede adelantar algo de algún taller que vaya a haber? Igual no es abierto, así que pobre la gente, claro, la vamos a tentar. Bueno, pero para darles una idea, no sé, de qué tipo de talleres hay. Porque por eso es algo de, también muy importante del Estuarte, de que es organizado por los estudiantes. Entonces, no solo que te da la oportunidad de mostrar tu arte, sino de organizar un evento, que es un montón. Claro. Y está muy genial. Aparte, es como otro ámbito para conocer a tus profes, ¿no? Porque organizar en conjunto con tus profes también es como, wow, son humanos. Me encanta todo eso. Me encanta la posibilidad que tienen los grandes de ofrecerle a los chicos. ¿Vio? Le agradecemos mucho que haya venido hoy a acercarse a esta parte escondida que teníamos en Factor Folie. Y hablando de los viejos que le dejan algo a los chicos, ¿qué le parece si nos vamos un temón? Dale. Este viejito se llama Rob. Y le tiró una onda a esa banda que se llama Baby Metal. Los viejos, escúchenlo. Y báilenlo en sus rucas. A la gente le gusta las cortinas, ¿eh? Sí, le gusta. Dele, gracias. Hagan pogo en sus rucas. El que no hace pogo maneja el patrullero. Recién pasó el patrullero. Tremendo. Mira lo que suena. ¿Es esto? ¿Qué suena? ¿Cómo se llama? Devil Driver Meet the Witcher o algo así. Devil Driver. Para los más viejos, es un chabón. No se acordaba de Taxi Driver, la película. No, nada que ver. Este chabón que canta acá viene de otra banda antigua que se llamaba Cold Chamber. Cold Chamber, de los principios del New Metal, pongámosle. Ajá. Y ahora se hizo, bueno, ya no es tan New Metal porque ya es un nombre grande, así como es usted. ¿Qué quiere decir? Tengo algunas canas, pero... Algunita nomás. Y tiene esta su banda, que es Devil Driver. Bueno, tenemos más mensajes, o me parece. ¿O usted mandó otro? No, yo no mandé. ¿Pero ese es su nombre? No, pero eso es viejo. Ah, hay algo más ahí arriba. A ver. Un audio. Es un audio. No, pero igual no es viejo, porque dice... Escucho sobre los no auspicios y me pregunto... ¿Sale cara la pubre en alas? Chan. No sale caro. Sale más barato que... Pero mire, hoy... Que un paquete hechicito. Mire, fuimos al supermercado y le dijimos... Mire, ¿quiere salir por alas? Y regáleme esta bolsita de hechicitos. Y bueno, dijeron, no, la situación está complicada. Les que le mandamos un saludo... que siempre no hace el aguante, es a la panadería Rodolfo, ¿sí? Que, con muchas R's. Sí, que nos tira una onda, es una panadería que está acá frente a la plaza. La plaza Namuncurá. Sí, y nos da facturas y unos pancitos los miércoles. Y bueno. Me cae muy bien. Sí, es un capo. El chico se llama Lautaro. ¿Y así se llama panadería Rodolfo? No, se llama panadería Rodolfo. Bueno. Llegó una radio participante que dice, qué buena entrevista la estudiante la 788. Vamos. Aguante, es tu arte. Saber organizar es muy importante. Rimó y todo. Sí, y bueno, porque usted tiró poesía. ¿Entiende? Usted tira la poesía al aire. Sí. Llegó. Bueno, es contagioso. Además llegó Radio Participancia. Esa recién fue escrita, hay un audio y también hay una Radio Participancia gráfica. Mandaron como un arte acá. Arte gráfico. Es, a ver cómo podríamos describirlo. ¿Cómo lo contamos en pocas palabras? Sí. Para que las rucas... Podríamos decir que, a ver para que se lo imaginen, hay como unas patas de payaso. Unas patas de payaso pintadas con la bandera... norteamericana. De USA. Sí, y digamos, lamiendo a esos zapatos con esa bandera así pintados tan bonito. Perro. Hay como, claro, hay como un. En posición perruna, podríamos decir. Hay un presidente actual de la República Argentina. Es una caricatura espantosa. Pero lindo dibujo, pero, porque le está lamiendo las botas a un payaso. Podría ser Ronald McDonald, ¿no? El payaso. Muchas gracias por acercarnos su arte gráfico. ¿Y qué? ¿Y hay un audio igual acá? A ver. ¿Qué es esto? ¿Usted lo tiene ahí? Hay un audio. A ver. ¿Qué dirá? La compás, un temita de flema para seguir haciendo pogo. Pogo en el auto. ¡Vamos! Van en un auto, no sé, el auto fantástico, ¿no? Pogo en el auto, ojo. Ojo ahí al manejar, no sé. Creo que hay una canción que se llama Pogo en el auto. Bueno, busque un tema de flema, así se lo ponemos ahí al compa ahí que iba manejando. Bueno, muchas gracias. ¿A dónde estará manejando? ¿No teníamos un tema para los pichis? Ah, sí, porque hoy nos mandaron un audio muy bonito. Ojalá que nos sigan escuchando y ese pichi no lo hayan mandado a ir a dormir. Es temprano para irse a dormir, ¿eh? ¿A qué hora lo mandan a dormir ustedes cuando eran chiquillos? A mí, sí. Soy una persona que jamás me han mandado a dormir. O sí, pero no muy autoritariamente, o sea, anda a dormir, no, no tengo sueño, bueno. ¿Vio? Eso es la consecuencia. Después quedan así. Haciendo poesías. Póngale ese tema al pichi, antes que se vaya a dormir. Abejita chiquitita, abejita, dime dónde estás. Estoy aquí, en una flor, haciendo mi trabajo con amor. Estoy aquí, en una flor, haciendo polinización. ¿Haciendo qué? ¡Polinización! ¡Abejita chiquitita, abejita chiquitita, abejita, dime dónde estás! ¡Estoy aquí, en una flor, haciendo mi trabajo con amor! ¡Estoy aquí, en una flor, haciendo polinización! ¡Hay muchas flores en este jardín! ¿A dónde estás? Me pregunto, ble, ble. ¡Hay muchas flores en este jardín! ¿A dónde estás? Me pregunto, ble, ble. Polinización. Hay muchas flores en este jardín. ¿A dónde estás? Me pregunta Blen. Hay muchas flores en este jardín. ¿A dónde estás? Me pregunta Blen. ¿A dónde estás? Me pregunta Blen. ¿A dónde estás? Me pregunta Blen. Yeah. Tremendo tema. Sí, tremendo. Yo se lo quiero dedicar a mi sobrino, que se llama Kimei y que me lo hizo conocer ese tema. Muy bien. No sabía que cantaba también Juan Carlos de Ante Todo Es Mucha Calma. La verdad que canta. ¿Dice? Es él, claramente. ¿El licenciado? El licenciado, sí. Lichtenstein. Ahí está, que a veces nos llama también y radio participa. Sí. Muchas gracias. Así que, bueno, ahí tiene un temazo, ¿eh? Mirá, parece vos que se va para arriba con eso. Qué lindo. Acá pogueando, dice. A ver, ¿qué dice? Hay un mensaje nuevo. Hay dos mensajes. Qué lindos pogos que se armó, ¿eh? Sí, dice... Olis, acá pogueando, mientras me hago unas chapatipizzas. Saludos desde El Pinar. Qué grande, El Pinar siempre arriba, ¿eh? Muy bien. Vamos a la chapatipizza. Y otra dice... ¡No! ¡Ese pinche no duerme por un mes! No duerme, ahora sí, quedó con los ojos abiertos como el 2 de oro. Bueno, qué lindo. Un agradecimiento muy grande deben tener los papá y mamá. Y llegó un audio. Pero se lo volvió a mandar a usted mismo. Le dije, ¿cómo hace? No, ese. ¿Tiene otro yo? ¿Otro usted? El teléfono quedó en otra ruca. No ¿Se está puede acá, escuchar eso? No está acá. Sí. ¿O no será algo privado, sí. No? No creo. No, a ver, digo, mire. Comprá unos kilos de cebolla. No, la verdad, así quedamos, ¿eh? Que nos subestiman a los pichis porque se piensan que vamos a escuchar puro La Abejita en la Flor cantada con voz dudosa. No, es broma, canta muy bien el tipo, pero con voz dudosa. Así quedamos, ¿eh? Porque a mí me gustan las letras profundas con él. ¡Oh! ¡Pero qué bueno! Es una voz que me parece que la conozco. Y es de una pichi, ¿sí? Que le gustan las letras profundas. Wow, me parece que son los de Educando, me suena, ¿eh? O Otaku, algo Otaku. Voces Otakus, sí. Educando. Me parece que mirá vos, están qué lindo metiendo los garfios. Bueno, es para todas las edades. A mí igual me gusta, ¿eh? Me gusta, aguante la abejita. Y bueno, pero con mucho cariño, lo más pichi. ¿Mm? Ya casi que nos vamos, ¿no? ¿Sí? Nos estamos yendo, sí. Nos quedan 5 minutos para hacer lo que queramos. Acá busqué el tema de Flema, por si quieren. Bueno. Ojo, tenemos su último temón también, ¿eh? Sí. Ahí, que lleva un par de minutos. ¿Cuánto largo dura el de Flema? 1 minuto y medio. Y tiro a la cancha. Para el pogo del auto. Para que haga pogo en el auto, ya. Haga pogo, Si no, ¿para qué ponemos Flema? Muy bueno. Muy buena. Muy bueno, Flema. Un clásico. Un super clásico. Un monstruo, ¿eh? El Ricky Espinosa. Sinceramente, no. Mi hermano escuchaba mucho Flema. ¿Sí? Sí. Mucho, mucho. Muy bueno. Calidad. Es un capo. Letra profunda. Fue un monstruo. Ha pedido el público letra profunda. Fue un monstruo el Ricky Espinosa. ¿Qué más tenemos? Gracias por pedir temas, ¿eh? No era solamente el Pinar. No, no. Nos mandaron mensajes de Córdoba, de Caleta Olivia. Con Añancupel, ahí mandó mensaje a Puerto Deseado. A los vagos de Puerto Deseado. Usted mandó mensaje también. Mandó audio. ¿Eh? El teléfono que está confiscado. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Vamos a mandar un saludo a todos los que. A todos los barrios. Ya mandamos saludos a los barrios que nos acompañaron. Mañana, ¿qué onda? ¿Qué hay? ¿Sale algo mañana? ¿O se toman franco? Mañana, sí, ahí embarrando. Ahí embarrando sobre la información de vuelta. Vamos a pensar, reflexionar sobre la información. Segundo programa. Estuvo. ¿Qué hacemos sobre eso? Franco, la vez pasada, que está en los medios. Sí, estuvo Franco, claro. Capo, ahí. De la trama solar. Enfoques comarcal. Yo lo conocí en la trama solar. Ahí. Mirá. Con la poesía y todo eso. Sí, muy sí, lindo. Estuvo acá, estuvimos compartiendo acá en el estudio y realmente salió lindo. ¿Hay invitados mañana? Tenemos un montón de testimonios de gente grosa. Bien. Gente grosa del periodismo de acá, de patagónico, diría yo. Patagónico y no tanto, porque también aparece un cumpa de Unred. Bien. Uno de las piezas clave para el armado de Cadenazo, por ejemplo. Me gustó mucho también el bloque de Marinés. Ah, bueno. Post 21 horas. Sí. ¿Verdad? Viene después de las 9. ¿Tiene algo que ver con esos palitos que están allá afuera? Sí, el ñomón. Porque estuvo en la minga, estuvo ahí con el ñomón. Es un palito para ir registrando la posición del sol y en función de eso poder calcular dónde está el sur, dónde está el norte. Muy interesante. Traté de. Con las sombras. De descifrarlo y vi banderitas, y pero no entendí. Sí, toda una actividad muy linda que hizo Marinés el domingo durante la minga, ahí en un ratito antes de comer. Qué lindo. Nos juntamos alrededor de eso que había armado ella, se había estado trabajando durante la semana, ahí con una maqueta, con el ñomón, un palito, y bueno, nos explicó un montón de cosas, muy lindo. Así que calculo que capaz que la próxima minga se repite algo de eso. ¿Usted? Sí, usted. El sábado se el viene sábado. Un gran anime. No tenía expectativas. Lo vi, me encantó. Esta semana lo vi. Se llama Trigun Stampede. Está muy genial. Así que véanlo. ¿Cómo se llama? Trigun. Se escribe Trigun Stampede. Sería mal pronunciado. Trigun Stampede. Ah, yo pensé que traía algo usted. Que traigo un. Una estampa. Pero está muy bueno. Tiene un mensaje. No sé si el mensaje en sí es bueno, pero. Y no lo sé, tengo que pensarlo. Pero plantea una discusión muy genial. ¿Pero cuál es la discusión? Profunda. ¿Sobre qué? A ver, para mí. Tiene algo que ver con. El territorio. Qué lindo. ¿Y eso dónde lo veo? Lo pueden ver. O en páginas piratas. Como Anime FLB o en Crunchyroll. Ah, ¿qué es eso Crunchyroll? Es como el Netflix del anime. Ah, es una plataforma. Qué lindo. Bueno, el que quiera escucharlo puede escuchar ahí en Voces Otaku. ¿Cuándo sale eso? El sábado a las 18. Qué bueno. Y ya que estamos con el sábado temprano de 9 a 11 más o menos va a sonar una repetición de el último embarrando, que fue una charla, una conversa, un kumezungún ahí con la Machil Lilén, ¿no? De los que entreo. Y bueno, como hay muchas personas que pidieron escucharlo nuevamente, muy lindo. Ahí lo estaremos repitiendo el sábado a la mañana. Eso. Qué bueno. ¿Y sale también el de Charla de Refugio? Charla de Refugio al mediodía, bien. Claro. Va a sonar como siempre. Y no quería dejar de mencionar, de repetir, que ya lo mencionamos, que mañana a las 10 de la mañana hay una conferencia de prensa que seguramente se estará grabando ahí en Cava, en la Futa Guarría, sí. De la Gremial de Abogados, sobre todo esta movida que están queriendo inscribir como terroristas a los mapuche y a un montón de gente conectada, ¿no? Como con estas LOF y estas personas. ¿Y eso lo van a replicar por acá? Sí, seguramente estaremos haciendo algún extracto, algo por el estilo. Y bueno, y también decir que desde hoy, en las próximas horas, se estará organizando un nuevo cadenazo por lo que está ocurriendo en Ecuador y en Perú. Y eso se va a escuchar por las radios de la red Enfoques, por Radio Alas, por supuesto, pero por un montón de otras radios, como el cadenazo anterior, que también lo retransmitieron la Petumo Guelén, la Piuqué, la Sudaca y otras radios de Avia Yala, ¿no? Otras radios y medios, como sí. Antena Negra, por ejemplo, o Alred. Uh-huh. Así que bueno, estén atentos porque ya va a salir la publicidad, la promoción de ese nuevo cadenazo que se viene. Bueno, saludos a todas las LOF que están en lucha, ¿sí? Todo el Nehuen, a la LOF con Añancupel, ¿sí? La LOF Sacamata Limpichún. A Sacamata Limpichún, a Quiñé, Pino Quiñé. Sí, Pino Quiñé. Pachi de Antriao. Claro, a los Melo, que también está ahí. A todas las LOF que están en pelea. La LOF... Domingo Cayún Panicheo. Cayún Panicheo. Sí, Domingo Cayún Panicheo, que está ahí resistiendo el avance de esa ruta por el paso ancestral pueblo. Bueno, LOF Gualahue. LOF Relmulaf Kenwin Kulmapu. Acá Coronado y Nalef, ¿sí? Bueno, y la LOF Kenkentreu y la LOF Pailaco, que nos escuchan siempre, están aguante ahí y siguen caminando por estos territorios. Felei, LOF Currache, LOF Curramapu, Vuelta al Río, LOF Cañío. Ay, sí, bueno, sí, esa justo quería decirlo. Te la saqué de la lengua. LOF Anticura. Qué grande. Saludos al Peña y Néstor. Esa. Y bueno, todo el Nehuen para esa LOF. Yo quería, para despedirnos también, leer la exigencia de Lonco Facundo. Ah, dale. Que, los puntos. Los puntos, ¿sí? Así sí. Que nos despedimos. Hasta la próxima. Y nos vamos después con un temón de Deep Purple. Bueno, Rumé Mañum. Las exigencias son debido proceso, juicio justo, traslado a la unidad 14 de Esquel para cercanía familiar, desprocesamiento de todos los comuneros por conflictos políticos territoriales, reconocimiento de parte del Estado del conflicto político histórico y solución política acorde, no represiva ni judicial, devolución del territorio mapuche histórico ocupado por terratenientes y transnacionales, respeto y aplicación íntegra y acorde de pautas culturales para prisioneros políticos y comunes de origen mapuche. Cese de la persecución política y judicial a los luchadores de la causa mapuche. Aplicación del convenio 169 OIT y todos los tratados internacionales sobre pueblos indígenas. Aplicación íntegra y reglamentación del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional. Intervención de organismos internacionales y de derechos humanos para la resolución del conflicto. Territorio y autonomía a la nación mapuche y a todos los pueblos que así lo precisen. Libertad a todos los presos políticos mapuche. Felei. Capeu Cayal. Thank you. sweet child in time, you'll see the line, the line that's drawn between the good and the bad. See the blind man, yeah, he's shooting at the world, well, it's flying, oh, taking toll. You've not been hit by flying lead. You better close your eyes. You better bow your head. Oh, wait for the ricochet. see the line that's drawn between the good. Been hit by a flying leg. You better close your eyes. You'd better bow your head. Wait for the ricochet. We'll be right back.